Radio Casu presenta el siguiente programa. Que los cumplas muy feliz, te deseamos de corazón. Que los cumplas muy feliz, te deseamos de corazón. Hoy es tu cumpleaños, los que te quieren están con vos. Hoy es tu cumpleaños, los que te quieren están con vos. Un año más de tierra, luna y sol. Un año más de tierra, luna y sol. Abba, es tu cumpleaños, los que te quieren están con vos. Hoy es tu cumpleaños, los que te quieren están con vos. Con vos. Con vos, con... Artistas Visuales Autoconvocades Argentina es una red horizontal, colaborativa y federal. Es por eso que se organiza a partir del trabajo en comisiones. Las comisiones se moldean, surgen por objetivos específicos, temas urgentes y temas estratégicos. Ser parte de ellas implica un rol activo en el debate a través de encuentros virtuales y tareas de gestión colaborativas que responden a los propósitos de ABBA. Algunas de las comisiones de trabajo son Comunicación, Redes y Agite, Ambiente, Autocenso, Excel y Pangolín, Enlaces y Derivas, MICA, Monotributo, Ley Nacional por Instituto de las Artes Visuales y Jubilaciones, Cruzamiento de Datos Provinciales, Protocolo para las Artes Visuales, Recursero y Bolsones y Salón Nacional. Hola, soy Florencia, vivo en Mendoza, soy de Mendoza, pero ahora estoy en Buenos Aires. Estoy andando en bicicleta cerca de unas vías del tren que acaba de pasar y voy hacia el lado de provincia a encontrarme con una persona que no conozco para hacer unas caminatas y leerles unos poemas, que es una obra que un poco estoy preparando acá. Ayer me encontré con Sofi de ABBA por primera vez. Un hermoso encuentro. Nos perdimos. Yo me perdí, Sofi también. Pero nos encontramos. Sofi me hablaba ayer de la inteligencia colectiva. De que se cree, ¿no? Que lo inteligente hoy día es ser canuta, ser cada uno la suya y ver cómo salvarse. Y ella me decía que justamente lo que hay que entrenar es esta inteligencia colectiva. Inteligencia colectiva con la pandemia se me ha tontado un montón. Gira levemente a la izquierda con dirección a nuevamente a la izquierda con dirección a nuevamente a la izquierda con dirección a nuevamente. Ambiente, ambientaba, circulaba, va, ensoñaba, ABBA ambiente, avanzaba, ABBA. Hola, soy Claudia Aranovich, de Buenos Aires, ciudad, y estoy en la Comisión Ley. Me interesa principalmente la fundación del Instituto de Artes Visuales. Creo que esto traería muchos beneficios a la actividad, la regularía, y regularía todo en el sentido que se termine cierta idea de amateurismo, y de que es una profesión con reglamentaciones y cosas a cumplir por todos los que organizan muestras. Así que me parece que también el contar como danza, como teatro, música con dinero del Estado y de impuestos y demás traería muchos beneficios en el sentido de poder hacer que la gente cumpla con sus proyectos, con sus ideas, concursos, etcétera. Creo que es puro beneficio una ley. Ojalá todas las voluntades se unan. Sentado en la esquina pensando cómo fui tan gil, colgado en el mambo en un momento así, flasheando con la gana de que estés aquí. Y de días. Sentado en la esquina pensando cómo fui tan gil, colgado en el mambo en un momento así, flasheando con las ganas de que estés aquí. Y de días. Deja de fumar ese humo que te hace mal, deja de fumar ese humo que te hace mal. Sentado en la esquina pensando cómo fui tan gil, colgado en el mambo en un momento así. Ante la pregunta, ¿qué parte del total de tus ingresos son por tu trabajo en artes visuales? Les autocensadas respondimos. El 36,5% son trabajos esporádicos, el 33,5% es el total de mis ingresos, el 15% menos de la mitad de mis ingresos, el 12% más de la mitad de mis ingresos y el 3% contestó que no recibe remuneración por decisión propia. Bueno, puse tres tubos en el techo formando un triángulo de LED para tener buena luz, muy buena luz. Cuando entras a la izquierda tengo un cuadro enorme que tienen que venir a buscar y un montón de vidrios en el piso, recortes. En la pared algunos cuadros y algunos clavitos donde van a ir más cuadros. A veces los cuelgo cuando los termino. Después un mueble bastante generoso, donde tengo bastante despelote, plata, trabajos por hacer, trabajos míos, dos trofeos que me regalaron, una cámara, no sé, insumos. Después tengo un mueble con un montón de herramientas ordenadas. En el autocenso nos preguntamos si para los artistas visuales nuestro ingreso mensual es suficiente para vivir. El 60,2% de los encuestados contestó que no, que esos ingresos no son suficientes. El 19,2% contestó que son apenas suficientes. El 8,8% contestó que eran suficientes. El 5,5% contestó que no percibía ingresos en artes visuales. Y el 6,4% contestó que no tenía ingresos por su propia cuenta. Pasa que se comparte de una forma abrumadora. Se comparten historias que duran un día, ¿sí? No se sostiene la información. Se comparte todos los días en bocha de grupos. Nadie puede leer toda esa información. A eso me refiero. No se comparte en un posteo claro, preciso, que se sostenga, que se mantenga, al que yo pueda ir, volver, que tenga el correo abajo, claro. Eso no se hizo. A eso me refiero. Thank you. Nuestro autocenso registró 4.961 respuestas de artistas visuales. El 56% son docentes. Todes queremos cobrar por nuestros trabajos artísticos. Soy Dimas, de Catamarca, integrante de la Comisión Redes y Agite. Teniendo en cuenta los objetivos y propósitos de nuestra red, desde Agite generamos, difundimos y replicamos contenidos para medios y redes. Establecemos el criterio general sobre el que se basan nuestras comunicaciones a nivel interno y sobre todo externo. Definimos cuestiones como el logo o la manera en la que redactamos y nos comunicamos. Por ejemplo, decidimos el uso del lenguaje inclusivo. También proponemos el diseño general de nuestra imagen, creamos nuestros perfiles y coordinamos nuestras redes, Facebook, Instagram por ahora, y en un futuro no muy lejano esperamos contar con nuestra propia web. También coordinamos con las demás comisiones para, de acuerdo a los aportes y requerimientos específicos de cada una, producir contenidos con las herramientas más adecuadas para cada caso, ya sean placas para el feed o historias, flyers, videos, fotos de registro y demás. Eventualmente nos encargamos de comunicarnos y articular con otros colectivos. Prestamos atención a sus publicaciones para saberlas replicar y difundir. Como tantas otras comisiones, cada tanto tenemos una reunión virtual, pero por lo general nos organizamos en el día a día dentro de un chat de WhatsApp, que resulta el mejor lugar para realizar intercambios y además hasta ahora es el lugar más divertido que conozco dentro de ahora. Change wind for the living of the moment in a lonely night. Les artistas producimos capital cultural, contenidos con sensibilidad, afecto e intelecto. Les artistas somos trabajadores de la cultura. Proponemos revisar los acuerdos y las situaciones contractuales de nuestro medio. Presentamos nuestro tarifario con montos acordes a las diferentes tareas que ejercemos les artistas visuales, como una base para posibles ajustes y acuerdos entre artistas y las instituciones estatales y privadas. Convocamos a todos los actores de la comunidad a sumarse a esta iniciativa para que nuestro trabajo sea remunerado. Aprovechemos el tarifario como una herramienta para mejorar nuestra comunidad. El tarifario de artes visuales nace con la intención de empezar a trabajar sobre este tipo de idea, esta idea de que los artistas trabajan por amor y que no necesitamos tener dinero para pagar el alquiler o para comprar nuestra comida. Y es una herramienta concreta, contundente, concisa. Virgi, qué hermosos esos poemas de los tres puentes, me encantaron, muy literareños, el paisaje, esa lírica. Che, te mando de regalo un poema de una mendocina, de Eugenia Segura, que también es un poema del agua. Bueno, y un paisaje, pero un paisaje más devastado. Todo llano, hasta allá, viera usted qué lisito el potrero. Ya no vienen ni las mariposas de lo perforadas que les quedan las alas. Y esto es así, todo calado por la neblina, de bien temprano a la mañana. Yo soy nacido aquí y soy criado aquí. Yo sabía tener de todo. Mi casa, mi huerta, mis animalitos. ¿Qué va a ser si ni los perros, que no son ningunos tontos, quieren tomar del agua esa? Yo soy nacido aquí y soy criado aquí. ¿Qué me voy a ir? ¿Entiende? Soy ceramista desde hace casi 30 años. No tengo ninguna perspectiva de tener una jubilación. ¿Quién piensa en la situación laboral o previsional de los artistas visuales? Hola, mi nombre es Soledad Ábar, soy de Salta y estoy en la Comisión por la Ley de Artes Visuales de ABA. Como parte de los fundamentos que escribimos sobre la ley, proponemos que el campo de las artes visuales y sus trabajadores sean reconocidos como tales ante el Estado dentro del marco de sus políticas públicas culturales, laborales e impositivas. Este proyecto de ley tiene como fin último promover la creación de un Instituto Nacional de las Artes Visuales que pueda dar respuesta a las necesidades de un campo históricamente precarizado que hasta el momento padece la falta de marcos regulatorios que lo ampare, lo represente y vele por sus intereses específicos equitativamente en todo el territorio nacional. Eso es como un poco la propuesta que hacemos, entre otras cosas, sobre los fundamentos de la ley. Desde la comisión trabajamos sobre el proyecto de ley que en una primera instancia había tenido media sanción, la ley que presentó Pérsico, y luego tuvimos una invitación de UNAP, de la Unión Nacional de Artistas Visuales, o una reunión con ellos para trabajar sobre su proyecto de ley. Eso nos llevó mucho tiempo de conversaciones y de intercambios en la comisión y llegamos a una propuesta ampliada y superadora, creemos, con respecto a la que ya había, sobre todo por su estructura de gobernabilidad. La propuesta de estructura de gobernabilidad que hace ABA para el Instituto Nacional de Artes Visuales es la siguiente. Está integrado por un consejo de dirección que a su vez está integrado por un directorio y por un consejo federal de dirección. El directorio son los nombramientos que hace el Poder Ejecutivo Nacional para con el funcionamiento del instituto. Está integrado por una o un director ejecutivo, un o una directora o director administrativo y un director o directora artístico o artística, que es elegido por el Consejo Federal de Dirección. El Consejo Federal de Dirección está integrado por una o un representante no gubernamental por provincia y uno por CABA, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Él o la representante es un representante no gubernamental elegido en cada provincia por el Consejo Provincial y se elige mediante presentación de un proyecto y votación. Este Consejo Provincial se funciona, digamos, de manera participativa en cada provincia y, por supuesto, en CABA. Es vinculante y con sede a definir en cada jurisdicción y funciona con el representante provincial, digamos, que es a su vez el representante en el Consejo Federal de Dirección, él o la representante, perdón, y también por un representante gubernamental idóneo con un cargo designado desde el ámbito cultural provincial. Puede ser la Secretaría, el Ministerio de Cultura, depende de lo que funcione en cada provincia. Y a su vez, este Consejo Provincial está integrado por la Asamblea Abierta y Participativa Provincial, que está integrada por representantes gubernamentales como directores de cultura de cada municipio, agentes culturales, etcétera, y representantes no gubernamentales que serían delegados de asociaciones, de colectivos de artistas, artistas independientes. Este funcionamiento posibilita un ida y vuelta entre las necesidades o problemáticas locales planteadas a nivel del Consejo Federal por el representante, planteadas en este Consejo Federal de Dirección, que funciona a su vez con el directorio, integrando el Consejo de Dirección. El Instituto Nacional de Artes Visuales nos permite construir una autonomía respecto a nuestras prácticas laborales, nos da legitimidad y reconocimiento como interlocutores en nuestra sociedad. Asimismo, una ley de artes visuales favorece la descentralización de los recursos destinados a las artes visuales, establece relaciones laborales entre los artistas y las instituciones, amplía nuestros derechos, democratiza el acceso al conocimiento al arte, promueve la horizontalidad y la participación y busca una reparación histórica hacia las condiciones laborales que venimos teniendo los artistas visuales. El proyecto de ley plantea un Instituto Nacional de Artes Visuales pensado por artistas y para artistas. Por artistas y para artistas. Por artistas y para artistas. Queremos un salón nacional en donde los artistas decidamos el reglamento, los jurados y el cupo. Surge por una inquietud común de muchos de los que estamos participando sobre la temática ambiental, la emergencia climática, el extractivismo, los neoextractivismos. Muchos de quienes participamos están en territorios que hoy están con la amenaza de seguir siendo saqueados y creemos que es necesario aportar desde nuestras prácticas a esas luchas. Artistas Visuales Argentina Autoconvocades existe para hacer posible nuevos escenarios donde nuestro trabajo sea reconocido y forme parte de políticas públicas para la transformación social. Dale, dale, sumate a ABA, contanos lo que está pasando en tu ciudad, en tu comunidad, en tu provincia. Somos un montón y tenemos muchas, muchas, muchas ganas de seguir trabajando para mejorar nuestra comunidad. Como empecé a pensar desde lo sonoro, y lo que nos sostiene es lo sonoro, mucho más que los meets y los zooms y las videoconferencias. Estamos todo el tiempo tejiéndonos, tejiendo esta red a través de lo sonoro. Me parece que poder mostrarla de alguna manera que nos sea divertida nos va a dar un changüí para seguir metiéndole onda. Lindo, feo. No. Esa discusión yo no la entiendo. Ante la pregunta, ¿tenés otro trabajo que complementa tus ingresos para vivir fuera de las artes visuales? El 52,8% contestamos que sí, que tenemos otro trabajo. El 46,1% contestó que no. Y el 0,6% contestó que a veces necesita otro trabajo para complementar. Juntás con otros a crear, a gestar ideas y nuevas estructuras. No es tuyo, es el bien común. Artistas aportamos contenidos a las instituciones tanto públicas como privadas, educativas y editoriales, nacionales e internacionales. Nuestras producciones, nuestras imágenes, nuestros textos, nuestras ideas y videos circulan en espacios culturales, en libros, periódicos, diarios y plataformas virtuales. Aportamos a la construcción simbólica de nuestra sociedad y nuestra historia. Imaginamos y comunicamos otras formas de hacer mundo y relatarlo. Creamos nuevas narraciones con cada realidad que transitamos. En nuestro país pareciera ser que la retribución económica por dicho aporte estaría sustentada básicamente por la posibilidad de venta de la obra como objeto de mercado, cuando en realidad el mayor esfuerzo laboral que hacemos es el intercambio y la comunicación de ideas. Sin nosotros no existirían ni instituciones del arte, ni historiadores, ni críticos, ni curadores, ni museos. Sin embargo, es muy poco o nada lo que se nos reconoce a la hora de remunerar nuestro trabajo. Las producciones artísticas son trabajo y les artistas visuales somos trabajadores. La calidad es colectiva. Este programa fue presentado por Radio Caso.